Documentos, Radio Nacional de España. Supongo que depende del temperamento. En mi caso es un caso de vocación, que los que me conocen íntimamente califican de monstruosa, ¿no? Porque en circunstancias especialísimas y sin luz y saliendo del electroshock, por ejemplo, cuando tuve la depresión, automáticamente me iba a la mesa a escribir y la pluma y empezaba a llenar cuartillas, ¿no? La guerra fue una cosa que cambió por completo mi actitud mental, mi metabolismo, mi manera de pensar, el ver asesinatos por todas partes. Las vidas habían sido fulminadas, ¿no? Y por gente que parecía decente antes, ¿no? Las casas destruidas, ¿qué quedaba en pie? No quedaba en pie nada, ni siquiera en mi interior. Que más impresión causó fue Los Cipreses. Los Cipreses creen en Dios. Llevo esta etiqueta, me llaman el hombre de Los Cipreses, hay gente que solo se acuerda de Los Cipreses y nada más. José María Gironella, condenado a escribir. Capítulo primero. Fragmento de Los Cipreses creen en Dios. Adaptación radiofónica realizada en 1960. En una de las casas más antiguas de la orilla derecha del río, primer piso, vivían los Alvear. Los balcones de la fachada daban a la rambla, frente por frente del Café Neutral, situado en el centro de la más acogedora hilera de arcos de la ciudad. La ventana y el balcón traseros colgaban sobre el río, el Oñar, que cruza Gerona de parte a parte. El lugar era tenido por insalubre. Tal vez el trecho en que vivían los Alvear fuera el menos afectado, pues el agua del Oñar alcanzaba allí casi siempre ambas orillas. En la época de París no teníamos absolutamente nada. Un buen día nos miramos, mi mujer y yo, mientras escribía Los Cipreses, y descubrimos que solo era nuestra la ropa que llevábamos. El piso nos la habían prestado. Los libros estaban ahí cuando un amigo nos prestó ese piso. El papel con el que escribía Los Cipreses me lo prestaba un librero que vivía abajo. Lo que comíamos nos lo prestaba en la cremería que teníamos al lado. Y la máquina de escribir era una máquina checa. Y esto dio mucho juego en el transcurso de los 3 años de escribir Los Cipreses, porque faltaba el tilde de la ñ, que luego había que poner a mano, 900 folios. Faltaba el primer punto de admiración, faltaba el primer punto de interrogación. Entonces mi mujer en broma me decía, no pongas palabras que haya la ñ. Y continuamente yo tenía que estar escribiendo Cataluña y España, ¿no? Y los puntos de admiración, tratándose de la guerra civil, no eran muy frecuentes. Pero los puntos de interrogación sí, y también faltaban, y había que ponerlos a mano. César oyó la descarga y sintió que algo dulce penetraba en su piel. Minutos después, a lo lejos, oyó una voz que decía: Yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Abrió un momento los ojos. Vio a un miliciano de rodillas que iba sacando de su reloj de pulsera pequeñas hostias y que las introducía en la boca de sus vecinos caídos. Reconoció en el miliciano a Mosén Francisco. Luego, sus ojos se cerraron. Sintió un peso en la frente. Luego, se cerró su corazón. Yo traje de Francia el paquete con 900 y pico de folios mecanografiados con la máquina checa y que ningún editor del país quería, ¿no? En Barcelona, pues prácticamente todos los visité, y al ver aquel mamotreto terrible que realmente impresionaba por su volumen, ¿de qué se trata?, decían. Digo, pues intento explicar al mundo por qué España se dividió en dos y llegó la guerra civil. es un tema que no va a interesar a nadie, ¿no? Y en un momento dado, cuando ya había visitado 12, 13, 14 editores en Barcelona, recuerdo que me senté en la Plaza de Cataluña, en un banco, con el volumen, con mecanografiado en las rodillas, y me puse a llorar, ¿no?, de tristeza. Hasta que vine a Madrid a ver si aquí tenía más suerte. Y aquí firmé un contrato con Ruiz Castillo y me hizo un adelanto de 3.000 pesetas por el libro, ¿no? Pero luego recapacitó. Y pensó, esto no va a venderse, esas 3.000 pesetas las voy a perder. Me llamó por teléfono a ver si podía rescatarlas, si encontraba yo otro editor. Entonces volví a llorar, esta vez en la Cibeles, me parece, ¿no? Y me fui al Gijón a ver si alguien podía consolarme, ¿no? Porque Ruiz Castillo insistía, querría, desearía recuperar esas 3.000 pesetas que te di, ¿no? Y en el Gijón estaba César González Ruano, como es natural, en aquella época, escribiendo su artículo de siempre, y se lo conté. Estoy desesperado, 3 años de trabajo, ahí está esto, nadie me lo quiere, un señor me ha dado 3.000 pesetas y las quiere otra vez. Y tú no sabrías de alguien, tú que estás en el mundo de los libros, al que pudiera interesar esto. Y César, lo recuerdo porque fue histórico para mí, me dijo en esa manera de hablar que él tenía, ¿no? Hay un extraño ser recién llegado de Andalucía que dice llamarse Lara, que a lo mejor pica. Y me dio la dirección del hotel en que estaba Lara y yo fui allá acomplejado, ¿no? Pero Lara, quizá con olfato, picó y el libro salió. Pude devolver las 3.000 pesetas a Ruiz Castillo. Los cipreses creen en Dios aparece publicado por la editorial Planeta en 1953. La primera edición de 50.000 ejemplares se agota en 2 meses. 50 años después, en 2003, cuando fallece su autor, se habían vendido, sin contar las traducciones, más de 6 millones de ejemplares de la trilogía formada por Los cipreses creen en Dios, Un millón de muertos y Ha estallado la paz. José María Gironella, el hombre que se iba a convertir en uno de los novelistas españoles más leídos del siglo XX, había hecho una entrada en el mundo de lo más novelesca. Nació cuando moría el año 1917 y llegaba el 1918. Y como, naturalmente, en aquel momento el protagonista no era el reloj, sino que era yo, nadie mira el reloj, nadie sabe si habían dado ya las 12 o no habían dado las 12. Si habían dado las 12, era el 1 de enero de 1918. Si no habían dado las 12, era el 31 de diciembre del 17. Por lo tanto, está usted hablando con un hombre que no sabe en qué año nació. Lo cual, según los astrólogos, es complicado, porque un hombre que no sabe en qué año nació flota sobre el tiempo, flota sobre el espacio, es dubitativo, vacilante para el resto de su vida. Te escribo, padre, porque te estoy agradecido. Tuviste 5 hijos y a todos nos legaste, aparte de la vida, una herencia. Tu ejemplo de integridad, de hombre cabal y humilde hasta el tuétano. Fragmento de carta a mi padre muerto. Tu emblema podría ser una mixtura de torturado olivo y de sauce llorón. Los sauces te gustaban porque no dan nunca la impresión de ambicionar el dominio del campo. Y sí la dan, en cambio, de meditar en silencio refranes alusivos al cansancio de las cosas. Mi padre. He heredado mucho de él. La parte melancólica de mi ser es herencia de mi padre, y la parte vital, que por temperamento lo soy y lo era, sobre todo de joven, de una manera arrolladora, es de mi madre, ¿no? Ahora quiero rendir un homenaje a mi padre precisamente ahora, ¿no? El próximo libro que voy a escribir se va a titular Carta a mi padre muerto. Es una carta que voy a dirigir a mi padre. Es una obligación. Es una cosa de gratitud. Nos legó una herencia a los 5 hermanos que somos, extraordinaria y única, hombre humilde, hombre honesto y al servicio de los demás sin tópico, al servicio de los demás. Y murió el año 61, el día en que se repartió por toda España 1 millón de muertos. Tremenda coincidencia. José María es el segundo hijo del matrimonio formado por Joaquín Gironella y Rosa Pous. El futuro escritor nace en la aldea gerundense de Darnius, de apenas 1.000 habitantes, perteneciente al Alto Ampurdán y próxima a la frontera francesa. nací rodeado de alcornoques. Claro, esto no se puede decir. El corcho, en catalán, rodeado de suro, queda muy bien, no es peyorativo, pero nací rodeado de alcornoques. En fin, la gente de Arnius se enfadaría. Mi padre era taponero de tapones de champaña y tenía 10 obreros, de manera que casi podría decirse que en aquel momento era la familia rica. Uh-huh. En el Ampurdán tenía 10 obreros. El año 1917, pues era bastante, ¿no? Ahora bien, mi padre no servía para los negocios, era un hombre excesivamente honesto, de una moralidad absoluta, no conocía las triquiñuelas del negocio y la cosa no le fue bien, de manera que eso de que nací en una familia acomodada, como se dice, pronto dejó de serlo. El negocio empezó a ir mal y pasamos una época mala, ¿no? De tal manera que abandonamos Darnius, donde yo había conocido lo que es una pequeña aldea, y nos fuimos a San Feliu de Guíxols, donde descubrí lo que era el mar. A tu corazón se llegaba con suma facilidad, pues era de mayor tamaño que tu persona. En él cabían tu marido, los 5 hijos que pariste, y cabían también el resto de tu familia, los amigos, el mundo entero. Fragmento de carta a mi madre muerta. Mundo entero. ¿Qué era para ti el mundo? Lo que te rodeaba de muy cerca y lo que te contaban los misioneros. Cuando recibías las revistas de los hombres y mujeres que, entregados a Dios, quemaban su vida en la India, en China, en el África Negra o en Sudamérica, pensabas que tus sacrificios no eran nada comparados con los que se habían impuesto aquellas almas elegidas. Mi madre me metió materialmente en el seminario, ¿no? Ya incluso en los juegos infantiles me vestía siempre con casullas y ponía altarcitos y encendía velas para que me fuera acomodando. Lo curioso es que mi madre era tal su fe religiosa, su deseo de que uno de sus hijos fuera religioso, nunca decía que yo estudiaba para sacerdote, sino para obispo. Se saltaba el escalafón y me ponía la mitra enseguida, ¿no? De manera que decía, tengo un hijo que estudia para obispo. Un niño, como vosotros. El niño tiene 11 años. Está jugando en el patio, contento, dichoso, feliz, completamente olvidado de que la vida es un bien que la puede perder en un instante. Y yo me pregunto, ¿está en gracia de Dios? ¿O ha vivido en el pecado? ¿Cuánto tiempo hace que se ha confesado? ¿Cómo ha vivido desde su última confesión? Teme a Dios y ha evitado el pecado. Vosotros no pensáis en la muerte. Sin embargo, la muerte puede llegar mañana, esta noche, dentro de una hora. ¿Por qué no ahora mismo? Asomaos un instante a vuestra alma. Si estáis en pecado, ay de vosotros, porque el pecado os condenaría al infierno por toda la eternidad. El director espiritual que me tocó en suerte me hizo mucho daño, porque yo tenía sueños eróticos, 9 años, tenía 10, tenía sueños eróticos, y él decía que me los provocaba. Yo decía que no era verdad, que precisamente en el momento en que sentía que iba a dormirme, yo seminarista, cabeza rapada, pantalón corto, medias negras como entonces, en el momento en que sentía que iba a dormirme, lo que hacía era rezar a la Virgen para no tener esos sueños de que él me hablaba, y a pesar de eso, soñaba. Entonces, cuando esto duró 3 meses y reiteradamente tenía que confesarle, insistió en que yo los provocaba y que una persona, un ser humano, que se provocara sueños eróticos al dormirse, estaba irremediablemente condenado al infierno. A los 9 años esto es muy fuerte. Yo creo que por eso dejé de ser obispo, un poco porque este director espiritual exageró. Cuando abandona el seminario, su madre siente una gran frustración y su padre se ve en un difícil trance. Tiene que comunicarle que no puede seguir los estudios de bachillerato porque se está arruinando otra vez en el negocio del corcho que había reiniciado en San Feliu de Guíxols. De esa forma, con solo 13 años, José María Gironella ingresa en el mundo laboral como aprendiz, a cambio de comida y un duro al mes. En una droguería de San Feliu de Guíxols, donde fabrican el famoso estomacal Bonet, esa cosita verde, sí, ese licor verde. El primer día me emborracharon, como suelen hacer con los aprendices de las pastelerías también, ¿no? Abrieron el grifo y me emborraché de una cosa verde que se llamaba estomacal Bonet y nunca más, naturalmente, lo he probado, ¿no? Pero era una droguería heterogénea, se vendía muchas cosas y allá empecé mis pinitos literarios, ¿no? Porque las sirvientas, entonces existían las sirvientas, muchas casas la tenían, venían a comprar y yo les escribía versos. Y además con el papel de las bolsas, entonces no se había descubierto el plástico, era un papel granulado, difícil, de manera que al escribir había que hacer una grafía sinuosa y yo hacía alusiones de todas clases, ¿no? Y a ellos les encantaba. La quiebra de la empresa familiar se consuma y después de malvender el negocio se trasladan a Gerona. Allí, el padre y patrón se convierte en asalariado cuando encuentra un empleo como conserje en el local de Acció Catalana. Más adelante ingresará en las oficinas de la Generalitat. Para el joven José María se abre un nuevo camino profesional con un futuro prometedor. Empieza a trabajar como botones en el Banco Arnús. Me impresiona muchísimo porque entré en contacto con un mundo completamente nuevo para mí. Los empleados tenían cada uno sus ideas y muy radicalizados. Como yo era el botones, me mandaban a comprar, uno el socialista, el otro el diario comunista. Y yo era muy católico todavía, a pesar de haber estado en el seminario, y regresaba al banco diciendo, se ha agotado todo esto. Y solo estaban los periódicos católicos que se vendían en el kiosco, ¿no? Pero hay imágenes de este paso por el banco que recuerdo muy bien. La primera vez que se abrió la gran caja de caudales del banco, esotérica y secreta, y entonces había los duros de plata, esos que sonaban tan bien, y vi montañas de duros de plata. Me quedé como hipnotizado. En aquel momento comprendí el tremendo poder que debía de tener el dinero. ¿Queréis prestaros al juego de las fuerzas marxistas y extranjerizantes que invaden nuestro suelo? ¡No! ¿Es la patria próspera, justa y cristiana? ¡Sí! Pues nosotros daremos a los ciudadanos... ¡Qué lo estaréis! ¡Un bombón! ¡O un pico y una pala! ¡Cuidado, nene! ¡Que esto quema! ¡No me toque! ¡No! ¡Nosotros no prometemos bombones! Es largo caballero quien nos ha prometido y no nos ha dado. Es hazaña quien nos ha prometido. Para bombones los de casas viejas. ¡Vamos! En el trabajo y en las calles de la capital gerundense, Gironella es testigo de la agitación social y las pasiones políticas que se han desatado con la llegada de la República. Como narrará desde su experiencia y su visión personal en la trilogía de la Guerra Civil, va a conocer de cerca las diferencias ideológicas y las posiciones irreconciliables que estallan el 18 de julio de 1936. La guerra en Gerona fue tremendo para los católicos, ¿no? Bueno, sacerdotes, monjas, la FAI, no precisamente de Gerona, sino de pueblos de la provincia, mataron a muchos, y cuando ya hubieran matado, entonces iban a por los chicos de Acción Católica, y yo era el portavoz. Yo iba por la diócesis de Gerona intentando convencer a la gente de que Dios existía, ¿no? Con muy poca suerte, desde luego, ¿no? Entonces mi padre, que era un hombre muy conocido en Gerona, muy popular porque se dedicaba a ayudar a la gente, sobre todo los barrios extremos, tenía amigos en los comités, y uno del comité le dijo: van a ir a por tu hijo. Mi padre vio que aquello era en serio, y como teníamos unos primos hermanos en el Ampurdán que llevaban un pañuelo rojo, pistolas en el cinto, y habían matado a unos cuantos, mi padre, el grito de la sangre, dijo: tus primos, o sea, mis sobrinos, te van a salvar. E hizo un viaje, y efectivamente uno de los dos, eran dos hermanos, uno le dijo: media España tiene que morir para que la otra sobreviva. Mi padre se quedó muerto. Y el otro se llamaba Niceto, el más pequeño, dice exactamente lo mismo opino yo, pero le guiñó el ojo a mi padre. Mi padre entendió que este Aniceto, el primo, me vendría a buscar y me llevaría a Francia. Gironella regresa inmediatamente a España, pero se dirige a la zona nacional y se alista como voluntario en la Compañía de Esquiadores del Alto Aragón en Panticosa. Elige ese cuerpo porque allí se encuentran algunos amigos suyos. Su misión se limita a la vigilancia de los pasos fronterizos con Francia. Así, en las cumbres y lejos del frente de batalla, le resulta fácil cumplir el consejo que le dio su padre cuando se despidieron. Pase lo que pase, no mates a nadie. Fue extraordinario porque fue el descubrimiento de los Pirineos, esas noches solitarias, guardia, el susurro de los esquíes de noche, 120 esquiando bajo la luna llena, el fuego, las canciones. Empecé a oír allá los silencios. Fue una gran lección y, claro, 3 horas de guardia solo en la nieve. Se oyen piedras que caen. Se siente que el espacio está habitado. Pasé 9 meses exactamente a 2.800 metros en el Pirineo Aragonés, en una tienda de campaña, con 5 compañeros, con 5 camaradas de guerra, viendo solo el blanco de la nieve y el azul del cielo, nada más. Pero me invitó mucho a la reflexión, las horas de guardia solitarias en la nieve. Y fue allá donde empecé a pensar cómo es posible que estemos aquí combatiendo, porque yo me enteré de que en la compañía de esquiadores del otro lado había íntimos amigos míos de Gerona. Pero cómo es posible, un día de estos vamos a matarnos. Entonces empecé a concebir esa trilogía, sentir la necesidad de explicar algún día el porqué, el absurdo de todo aquello. He escrito el libro con dolor. El cuerpo de mi España tendido sobre la mesa y yo con una pluma bisturí. Prólogo de 1.000.000 de muertos. Cada comprobación, una mueca. Cada estadística, un arañazo. 3 años de lucha fratricida. Días y noches inmersos en una guerra que parecía no tener fin. Los combatientes eran hermanos míos, no en bloque, sino uno por uno. También lo eran los homicidas y las víctimas. ¿Hubo un homicida por cada víctima? Tal vez sí. En la zona roja ya lo había visto, en Gerona, los cadáveres por las calles, en las afueras de Gerona. Mi padre me acompañaba precisamente para verlo porque había amigos suyos y nadie se creía que aquello fuera verdad. Y mi padre quería que yo viviera de realidades, tenía mucha confianza en mí. Y me llevaba y yo veía los cadáveres por la carretera. A los 18 años esto produce un impacto tremendo. Las monjas, por ejemplo, fueron tiradas por la ventana, quemadas, incendiadas. Los cementerios descubrían las losas de los conventos de clausura y los exponían los esqueletos en la calle. Luego los milicianos se vestían de obispo y con el hisopo iban bendiciendo a la gente sacrílegamente, blasfematoriamente, y vi a un compañero mío del banco disparar contra una imagen del Sagrado Corazón en la iglesia, 12 cargadores seguidos, pam, pam, pam, los ojos, los labios, el pecho, etc. Aquello fue traumático. Y luego en la España Nacional creí que aquellos eran santos, puesto que los rojos eran el diablo, Franco debía ser el arcángel, ¿no? Y entonces yo me enteré poco a poco de que en la España Nacional habían matado también a mucha gente, como por ejemplo los requetés mataron a gente con un crucifijo incrustado en el cráneo, ¿no? Iban por esas calles de Dios de Navarra tan hermosa con un crucifijo y con el crucifijo matando a gente por el simple hecho de estar afiliados o suscritos a un periódico republicano. De la misma manera que es cierto que yo en Zaragoza vi a un moro llevando un cinturón con orejas de milicianos muertos en el frente. O sea, había enhebrado orejas en un cinturón y lo llevaba tan pimpante el hombre, y la gente al pasar delante, en vez de mostrar escalofrío o repugnancia, levantaba el brazo y gritaba "¡Arriba España!". De manera que llegamos, no diré yo a lo máximo, porque luego en Camboya, en Vietnam, he visto unas cosas tan horrorosas como la nuestra, pero desde luego nos cubrimos de gloria. Las tropas nacionales entran en Barcelona el 26 de enero de 1939. Los tanques nacionales en la Diagonal. Las puertas del general Yagüe son aclamadas por la multitud. Operadores de zona nacional recogen poco después la llegada de la primera patrulla del ejército de Franco a Le Pertus. Después de saludar al jefe del puesto fronterizo de la nación vecina, es izada la bandera rojo y gualda. Al concluir la contienda, Gironella regresa a Gerona, donde le esperan los duros años de la posguerra. Va a ser este un periodo alocado de su vida, en el que se mezclan inquietudes y ansias de triunfo laborales e incluso creativas con el desconcierto e inseguridad sobre su futuro. Solo tiene una certeza: no quiere verse detrás del mostrador de una oficina bancaria y emprende infinidad de trabajos e iniciativas profesionales con escasa fortuna. Me fui a Barcelona y hice realmente toda clase de oficios, entre estos vender sábanas a los prostíbulos de Barcelona, que necesitaban muchas porque los vencedores iban con mucha frecuencia, de una manera reiterativa, a esos lugares, y no había sábanas entonces en el mercado. Pero yo había hecho durante la guerra un amigo de Sabadell y otro de Tarrasa que fabricaban, y me los daban a bajo precio y yo los vendía mucho más caros. Y con eso pude ayudar a mi familia con sábanas de prostíbulo. Prueba en la compraventa de arte y antigüedades, abre una librería de ocasión e incluso se mete en un asunto de contrabando que le lleva a la cárcel durante un mes y medio. Su fantasía y su atrevimiento emprendedor no tiene límites, hasta el extremo de embarcar a un amigo en la búsqueda de unas minas de carbón en Huesca. En esta época, primeros años 40, ha conocido a una joven telefonista que va a convertirse en novia y luego en esposa y compañera inseparable de por vida, Magdalena Castañer. Ella será el motor necesario que ponga en marcha e impulse una creación literaria que no puede tener un comienzo más prometedor. La instauración de los grandes premios literarios como el Nadal contribuye decisivamente al fomento de la lectura y difusión de los nuevos valores. Relevantes personalidades de la sociedad barcelonesa y gran número de seguidores de este concurso asisten al banquete tradicional, donde se dará a conocer el resultado del certamen. A medianoche, después de varias votaciones eliminatorias y deliberaciones, se hace público el resultado ante una gran expectación. La realidad exacta es que me casé el año 46, no tenía un céntimo, no pude hacerle ningún obsequio a mi mujer, ni siquiera una luna de miel a Mallorca, como todo el mundo. De manera que a lo máximo que pudimos llegar es a Cadaqués, desde Gerona. Y eso porque el regalo de boda de un taxista amigo mío consistió en llevarnos gratis en su taxi a Cadaqués. Entonces, en plena luna de miel en Cadaqués, en la playa, de repente se me ocurrió, como quien hace un chiste, en decirle a mi mujer: ¿sabes lo que podríamos hacer? Escribir una novela, empezar a escribir una novela y ganar el premio Nadal. Pero como un chiste. Y mi mujer, en vez de tomárselo como un chiste, me miró con una tremenda intensidad y me dijo: pues mira, si te lo propones, terminamos ahora mismo la luna de miel, llamamos a nuestro amigo el taxista que nos devuelva a Gerona y esta noche empiezas y pones capítulo primero y ganas el premio Nadal. Yo me quedé estupefacto, pero no tenía más remedio que aceptar. Llamamos al taxista, fuimos a Gerona, puse capítulo primero y empecé con la palabra Darnigus, que es la palabra de mi pueblo. Yo siempre había prometido que la primera palabra que escribí en mi primera novela sería el nombre de mi pueblo, Darnigus. Darnigus es un pueblo catalán arenoso y triste, situado entre Gerona y el Pirineo, en pleno Ampurdán. Por su proximidad con la frontera tiene, y sobre todo tenía, influencias francesas, costumbres, indumentarias y giros de idioma. Pero empecé sin tener la más remota idea de lo que iba a decir en la novela, de cuáles iban a ser los personajes, del argumento, etc. Y luego inventé un tipo que allá sale, que se llama Serra, que era un poco yo, como siempre la primera novela es uno mismo, y como quería yo que viajara, porque tenía ganas de hacerlo y no podía, por lo menos pues lo haría en los papeles, y no había viajado yo y no conocía ningún país que no fuera España, tenía restos de la Brigada de Lance, un tomo de la Espasa, el de la letra I, donde estaba Irlanda, de manera que casi toda la novela transcurre en Irlanda, porque la Espasa fue mi gran fuente de información. José María Gironella y su mujer, Magda, pasan la noche del 6 de enero de 1947 en casa, jugando al parchís, mientras el jurado elige el ganador de la tercera edición del Premio Nadal. Esperan noticias hasta las 3 de la madrugada y se acuestan desilusionados, pensando que el galardón ha tenido otro destino. Sin embargo, a primera hora de la mañana, el cartero les entrega el telegrama donde le comunican que su novela, Un hombre, ha recibido el premio. Lleno de confianza y de vanidad, como ha confesado después el escritor, emprende la redacción de su segundo título, La marea, un libro escrito con la misma osadía e inconsciencia que el primero, ya que lo termina en apenas 2 meses y trata sobre un país que nunca ha visitado, Alemania. Lo publicó Ortega y Gasset en la Revista de Occidente. Muchos nazis se refugiaron en España cuando vieron que ella estaba perdida. Y yo vivía entonces en Gerona. Y mandaron un centenar de nazis convictos y confesos a un balneario que hay al lado de Gerona que se llama Caldas de Malavella. Y allá esperaban todos los días que viniera un autocar con gente, con nombres, que sabían que se iban a Nuremberg, juicio, y al paredón seguro. Y yo pensé, hombre, sería estupendo poder ir allá, conversar con esta gente, cómo lo sienten, si se arrepienten, si no se arrepienten. Y entonces se me ocurrió escribir esto, la novela. Pero la marea, al igual que había ocurrido con un hombre una vez que se apagaron los fuegos de artificio del Premio Nadal, pasa sin pena ni gloria por las librerías. Ni la crítica ni los lectores se muestran entusiasmados y no llega a vender 1000 ejemplares de cada una de las novelas. Se desvanece así el espejismo de su estreno triunfal como escritor y el Dostoyevski que creía ser empieza a perder la seguridad y la confianza que tenía en su capacidad creativa. Una vez más, como tantas otras, va a ser Magda quien tome la iniciativa que le saque del estancamiento en que se encuentra y encauce su destino como novelista. Por fortuna, mi mujer me dijo, sin tener el bachillerato, lo que no puedes aspirar es a escribir filosofía, por ejemplo, ¿no? Pero narrar, describir las cosas, con solo que las escribas como las cuentas, ya basta. Y entonces esto fue un rayo de iluminación. Pero añadió otra cosa, hay que marcharse de España. España me quedaba corta, sobre todo Gerona. Entonces le obedecí una vez más y nos fuimos a vivir a París sin un céntimo. El problema es cómo íbamos a vivir. Entonces nos repartimos un poco el programa. Mi mujer daba lecciones de español, mi mujer traducía para la UNESCO por medio de intermediarios, amigos que nos conocimos. Llegó a lavar ropa blanca de los camareros españoles que trabajaban en París, mucho más barato que en las lavanderías. De manera que yo digo que parte de los cipreses los escribí gracias a que mi mujer lavó calzoncillos de camarero galo. Yo, por mi parte, también daba alguna lección de español, pero básicamente me dedicaba íntegramente a escribir los cipreses. Me replanteé todo y me sentí muy ignorante. Me pasé muchos ratos reflexionando y leyendo, hasta que encontré una especie de mentor, un gran traductor francés, Monsieur Sirville, que se conocía los clásicos rusos, italianos y alemanes de memoria porque los había traducido palabra por palabra. Leyó mis 2 libros, me dijo, aquí hay algo, pero en fin, en bruto, hay que pulirlo. Sí, ¿por qué no prueba usted a escribir un libro tardando 3 años? Me dijo, en vez de 1.5 años. Y seguí su consejo. Y de ahí salió Los Cipreses, que Dios. Me costó 3 años, 3 años de dedicación casi completa, y lo rehice 5 veces, ¿no? Gironella ofrece la novela al filósofo francés Gabriel Marcel, asesor literario de la editorial Plon. Es aceptada y firma un contrato con ese sello para la edición en francés. En España, como contaba el escritor, después de muchas vicisitudes con distintas editoriales, consigue que sea Planeta quien la publique. Los cipreses creen en Dios aparece en 1953 y acaba convirtiéndose en uno de los títulos emblemáticos de esa editorial con ventas millonarias. Pero no va a poder disfrutar del éxito inmediato de su novela porque cae en una profunda depresión. Él lo llamará el mazazo que golpeó un día su mente y le tuvo atrapado durante 3 años. En su libro Los fantasmas de mi cerebro deja constancia de su tránsito por ese angustioso túnel. Nunca he visto los ojos de una rata. La rata es un animal que todo el mundo detesta singularmente, no sé por qué. Yo tengo una en el corazón. Muerde, muerde sin cesar. Y puesto que me está comiendo, de hecho ella empieza a ser yo. Tal vez acabe queriéndola un poco. Qué raro. O no, no la querré nunca. Esto es demasiado. Hay luego una serie de textos escritos al salir del electroshock. El electroshock es una descarga, profundo sueño. Entonces el despertar es lento y a medida que despiertas vas reencontrando el mundo. Pero en ese intermedio, que puede durar 4 o 5 horas de duerme-vela, las imágenes van adquiriendo su volumen, pero en un estado muy difícil de describir, yo sin darme cuenta, no estaba despierto del todo, y me acercaba a la mesa y cogía la pluma y el papel y escribía. Escribía lo que en aquel momento se puede decir que el subconsciente sentía, y lo tiraba en la papelera, pero mi mujer lo guardaba sin leerlo, porque era muy doloroso para ella. Hubiera sido muy doloroso para ella leerlo en aquel momento, pero lo guardaba presintiendo que algo podía haber allí de rescatable. Y cuando la depresión pasó y fue ya historia, recogimos todo este material y efectivamente hay relámpagos poéticos, extrañas intuiciones que en estado normal, sin haber pasado por esa experiencia que es una depresión profunda, nunca jamás quizá hubiera encontrado. En los países de sol, la noche es una estrella. En los países de niebla, es un borracho abrazado a un farol. En los países de nieve, es un tren o una idea que cruza la llanura silbando. En ese periodo de enfermedad, Gironella saca fuerzas suficientes para empezar su segunda novela sobre la guerra civil, Un millón de muertos. Su redacción es lenta y muy difícil porque tiene que escribirla en un continuo peregrinar por diferentes países y clínicas psiquiátricas de España, Suiza y Alemania. Durante su ingreso en un sanatorio de Bonn, le dicen que podía beneficiar a su salud un cambio brusco de clima y se dirige a Finlandia. Allí vive una anécdota que le gustaba mucho relatar, referida a su posible candidatura al Premio Nobel de Literatura. Vivimos un año en Helsinki, en Finlandia, mi mujer y yo, porque me tradujeron los libros al finlandés y hice mucha amistad con el editor, que se llamaba Rempa, y este hombre un buen día me llevó a Estocolmo diciendo que me iba a presentar una señora que dominaba el cotarro, una señora como Madame Pompadour, que tenían en los bolsillos a todos los vejetes suecos que no conocían más que el inglés y el sueco y que eran los que daban el premio Nobel. Y me dijo, si puedes meterte a esta señora en el bolsillo, esta señora lo transmite a sus subordinados, que son esos vejetes, y te dan el Nobel. De manera que eso depende de la entrevista que vamos a tener. Yo entré temblando a ver a esta señora, y esta señora le besé las manos, los pies y algo más creo, pero no lo recuerdo. Y entonces ella, de repente, antes de empezar a hablar y de sentarnos y tomar el té, ¿me quiere usted decir cuando la Guerra Civil Española en qué bando militó? Y yo, claro, dije, pues en el bando de Franco. Au revoir, monsieur. Se acabó, sí. Un millón de muertos se publica en 1961 y sobre el título el autor tiene que explicar en infinidad de ocasiones que había establecido en 500.000 las víctimas mortales de la guerra y había duplicado esa cantidad al considerar también como muertos a sus asesinos, de ahí el millón. Gironella continúa el ciclo de la guerra civil en 1966 con Ha estallado la paz, donde novela los primeros años de la posguerra. Y mucho más adelante, en 1986, la trilogía se convertirá en tetralogía con la publicación de Los hombres lloran solos. Pero ya desde principios de los 60, fija el punto de mira de su interés narrativo en otro campo, los libros de viajes. Y va a tener un lugar de destino especialmente querido, Asia. Su idilio con ese continente nace en 1963 con el libro Personas, Ideas, Mares. Nos embarcamos el año 62 en un carguero en Tarragona que se llamaba El Almudena y nos fuimos hasta Ceilán y la India. Mi mujer era la única mujer a bordo del carguero y había 45 marinos, torso desnudo, tatuados. Y antes de subir al barco en Tarragona, el capitán le dijo: señora, ¿no le asusta a usted ser la única mujer a bordo con estos 45 marinos que estaban en la borda apoyados, contemplándola? Y ella le dijo: me asustaría mucho más un solo marino que esos 45. Y aquello me incitó a describir lo que había visto en el viaje durante la travesía, que duró 45 días, cruzando el Mar Rojo, el Índico, Ceilán, apasionante, con familias de elefantes cruzando la selva, luego el descubrimiento de la India, que es decisivo para cualquier persona un poco sensible. Y puedo decir que para mí fue un hito decisivo, es el antes y el después. En 1964 se publica El Japón y su duende, otro libro de viajes donde declara su pasión por Oriente, por su cultura milenaria y por su decidida actitud para encarar un trágico presente. Hay que recordar que el alma japonesa tenía muy reciente aún la terrible devastación provocada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Como tantas otras cosas que le suceden al escritor a lo largo de su vida, el motivo del viaje no puede ser más inesperado y curioso. Es que fui con Narciso Yepes, me llamó 8 días antes de irse él al Japón a dar clases y a tocar 16 conciertos y me dijo: ¿quieres llevarme la guitarra? Yo entonces era muy joven, mucho más joven que ahora, y le dije inmediatamente: ¿cuándo salimos? ¿Mañana? Y dice: no, dentro de 8 días, ¿no? Y le acompañé yo llevándole la guitarra. Y allá me hice pasar por su médico. Hay muchas anécdotas en este sentido, porque la gente se desmayaba, no se desmayaba al verme. Y entonces, hay un médico aquí, que venga. Y ante mi estupor, yo curé a varias personas que se habían desmayado. Todavía no sé cómo me las arreglaba, pero algo sabía de medicina y me sirvió. Y luego con Yepes fuimos a Nagasaki e Hiroshima. Y en Nagasaki es quizá la experiencia más fuerte que he vivido en mi vida. Había personas que estaban en una celda, llevaban 5 años, 6 años sin salir, con llagas purulentas por todas partes, pero resulta que oímos de repente una guitarra en una de las celdas. Y Narciso Yepes, por deformación profesional, abrió la puerta y entró. Y vio a un chico joven, con llagas también puestas, tocando una guitarra, pero una guitarra no era de artesanía, una guitarra muy mala, floja, pero el chico tenía condiciones por lo visto. Entonces Narciso, claro, el chico le reconoció, porque había visto las fotos de Narciso Yepes en los discos, y tenía algunos. Sí. Le reconoció y le dijo sensei, que significa maestro en japonés. Y entonces le dio la guitarra a Narciso Yepes, este chico. Y Narciso Yepes cogió la guitarra, empezó a tocar, y aquel instrumento que a mí me parecía malísimo, él lo transformó en un instrumento de primera calidad. Fue tal el éxito que empezaron a asomarse a la celda toda la gente del mismo piso del hospital, y luego salieron incluso gente que llevaba, como he dicho antes, meses y meses sin salir, las escaleras llenas, los médicos, todo paralizado. Ha sido el mejor concierto que yo he oído de Narciso Yepes. Lo que tocó aquel día con aquella mala guitarra no se puede comparar con lo que ha tocado después, porque, claro, la circunstancia emocional era distinta, era como un genio que él es a propósito para él. En 1968 aparece el que será su libro de viajes más conocido, En Asia se muere bajo las estrellas. Narra en él las vivencias cosechadas a su paso por tierras de la India, Tailandia, Macao, Formosa, Camboya y Vietnam, en plena guerra con los Estados Unidos. El propio Gironella lee un fragmento de su obra poco tiempo después de su publicación. Bien. Quizá lo que podría leer sería precisamente el prólogo de mi último libro de viajes a Asia. El libro que se titula En Asia se muere bajo las estrellas. Cuando alguien me pregunta el porqué de mi interés por Asia y sus problemas, no acierto a contestarle. He llegado a sospechar que en nuestra vida hay un secreto duende que va diciéndonos ama esto, ama aquello, sin explicarnos los motivos. Me enamoré de Asia como hay almas que se enamoran de una cruz, porque Asia es esto, un continente crucificado, aunque la madera de sus palos huela a sándalo y aparezca pintada con vivos colores. Radio Nacional de España presenta Condenados a vivir, de José María Gironella. Capítulo 16. Por fin, Laureano se decidió a enfrentarse con sus padres. El problema era suyo y él tenía que dar la cara. Tú, papá, soñabas con que siguiera tus pasos. Tú, mamá, seguro que imaginas que este mundo de la canción es algo que ha de conducir, inevitablemente, al desastre, por lo menos al desastre espiritual. Pero me veo obligado a ser absolutamente sincero. Lo que quiero es cantar y no ser arquitecto. Con esta novela, Condenados a vivir, galardonada con el Premio Planeta 1971... retoma la historia inmediata de España como marco narrativo. En sus páginas cuenta el conflicto generacional que surge en el seno de muchas familias burguesas después de la guerra y que se acentúa sobre todo a finales de los años 60. Es este un conflicto que no puede vivir en primera persona en su matrimonio, ya que Magdalena y él no tendrán ningún hijo. Pero desde comienzos de la década de los 70 se va abriendo paso en sus escritos hasta casi dominarlos por completo la gran preocupación de su vida, la religión. Se inicia ya en 1969 con el libro encuesta Cien españoles y Dios y alcanza una de sus cimas en 1978 con la publicación del escándalo de Tierra Santa. Ha sido la experiencia más decisiva de mi vida. Cinco meses que pasé en Tierra Santa, fui allá para pasar 15 días y volver, un poco otear el horizonte, pero dispuesto a regresar porque tenía cosas que hacer. Pero Jerusalén me produjo tal impacto que le dije a mi mujer, yo me quedo aquí, porque si en algún lugar del mundo puedo de una vez por todas esclarecer esas dudas que me torturan desde el seminario, es Jerusalén. Porque sentí la presencia de Jesús casi palpable. Cuando llevaba un mes en Jerusalén, me parecía que pasaba por las calles. Y llegué a la conclusión de que hay un solo Padre, que debe haber una sola iglesia, que todas las iglesias son verdaderas, me parece que lo digo, porque es verdadera la fe de cada hombre. Siguiendo por ese camino, con la religión como tema central, escribirá más adelante El escándalo del Islam y Jerusalén en los Evangelios. También publicará obras de ficción en las que son muy palpables las creencias religiosas y la espiritualidad, con gran influencia de su maestro Papini. Algunos títulos son La duda inquietante, El corazón alberga muchas sombras, Se hace camino al andar o El apocalipsis. Sus libros, sin embargo, no gozan de la acogida mayoritaria que habían tenido en el pasado y reciben críticas adversas, algo que, según declaraba Gironella, le había ocurrido durante toda su carrera. Es una carga que la llevo encima, ¿no? No sé por qué los críticos me quieren tan poco, no lo sé, porque algo habrá cuando libros publicados hace 30 años siguen vendiéndose continuamente. Algo habrá de permanente en estos libros, digo yo. A lo mejor son los críticos los que tienen razón. El tiempo hace la criba y deja a cada cual en su sitio. El periodo final de su vida fue un tiempo muy difícil para él. Se encontraba en una situación económica sumamente precaria y se sintió olvidado por los editores y las instituciones públicas. A pesar de ello, tuvo las fuerzas suficientes para cumplir su condena, escribir hasta el último día de su existencia. Fue el 3 de enero de 2003, recién cumplidos los 85 años. 31 fue su cumpleaños y estaba encantado de que la llamaran para felicitarle. Magdalena Castañer, esposa de José María Gironella. Yo le iba anotando los que le llamaban y habíamos llegado a 42 y al día siguiente todavía 3. Dice, creo que el año pasado tuve menos. Digo, sí, me parece que tenías menos. Me dio en broma, no lo sé, pero fue una broma que nos hicimos. Y aquel día no sé si trabajó, no, eso no me acuerdo, pero él le daba igual, él trabajaba, yo me voy a trabajar un rato, me parece muy bien, ¿eh? O sea que siempre fue esto. Después de conocerse la muerte del escritor José María Gironella, se multiplican en las últimas horas las muestras de condolencia y de respeto hacia su obra. Gironella falleció esta mañana en Arenys de Munt a los 85 años y será enterrado mañana en el cementerio de esa localidad barcelonesa. Voy a hacerte una confesión a ti y a través de ti a todos los que me oyen. Al cabo de 10 años de agnosticismo prácticamente, de no ver nada, de no comprender el porqué de la muerte, el porqué del sufrimiento sobre todo. Resulta que me sentía muy infeliz, con poco amor al prójimo, y hace 3 días me confesé, al cabo de 10 años de no hacerlo, con un cura muy abierto al que le dije, yo en 24 horas no voy a cambiar de ideas. Ahora, de los pecados reales, auténticos, descriptibles, palpables, por ejemplo, el egoísmo, mi gran pecado es el pecado de omisión, que nunca se habla del pecado de omisión y es el más corriente de todos. El llamar a una persona y hacerla feliz con la llamada telefónica, con solo colgar el teléfono y yo, sentado en el sillón leyendo, ser incapaz de dar esta alegría al prójimo. De esto me confesé y de otras cositas de este tipo, más o menos triviales, ¿no? Y me dio la solución y me sentí con una paz como la primera pipa de opio, ¿no? José María Gironella, condenado a escribir. Un programa de José Manuel Delgado. Realización y montaje, Maika Aguilera, Amparo Hernández y Mercedes de Prado. Narradora, Modesta Cruz. Con la voz de Javier Lostalé. Dirección de la serie, Juan Carlos Soriano. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.